popular. ¡Claro! Te dije que está. Radio Popular. Mira qué bombonazo, mira qué cuerpazo, mira qué bombonazo, mira qué cuerpazo, mira qué bombonazo, mira qué cuerpazo, mira qué bombonazo. Oiga muchachos, ¿a quién conquista?